50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 9 de abril. El municipio llegó a un acuerdo con los taxistas. Se acordaron diferentes medidas que serán para facilitar la actividad. Frenan la habilitación de nuevas licencias, habrá ventanilla única en el juzgado de faltas, darán más plazo para las desinfecciones y se exigirá que un porcentaje de autos esté adaptado para personas con discapacidad. Además, se destaca la posibilidad de que las multas por faltas leves y bajos montos puedan ser pagadas con trabajo comunitario, pintando monumentos, escuelas y hospitales. Piden al Banco Provincia que informe a los deudores de crédito SUBRA sobre los derechos a extender plazos de pago. Varias familias están a punto de perder sus casas por la imposibilidad de abonar la cuota. El diputado provincial Pablo Garate solicitó al directorio del Banco Provincia que anuncie a sus clientes los derechos garantizados por la ley nacional que permite extender los plazos de pago. Además, pide que se declare la emergencia para los créditos UBA. Radio Estación Sur habló con Perla Figueroa, integrante de Autoconvocados UBA La Plata. Por eso estamos pidiendo encarecidamente que no nos posterguen más el tratamiento del proyecto, que de alguna manera faculta a la entidad bancaria a generar algún cuadro, digamos, de ayuda a las familias en un sentido de poder poner un tope, por ejemplo, que en este momento no tenemos, en relación al salario, que es lo que nos está llevando a nosotros el pago de la cuota. Un servicio que informa más cerca. Los médicos de la provincia anunciaron un nuevo paro. A través de un comunicado, la organización sindical de SICOP confirmó la realización de una huelga de 24 horas para este miércoles y de 48 horas para los días 24 y 25. Los médicos de la provincia de Buenos Aires continúan firmes en su reclamo por reapertura de las paritarias en el sector. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.